Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, nuevamente bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Invitarlos a participar también a través de todas sus preguntas y comentarios en el chat, que las estaremos respondiendo con nuestro especialista. Así que por favor cuéntenos desde dónde nos ven. Un saludo hasta Uruguay, que nos saluda Sandra. Voy a dejarles por acá un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que nos dejen todos sus comentarios, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando sobre las causas del agotamiento mental y físico y cómo resolverlo, con Rosario Urrutia, quien tiene 30 años de experiencia trabajando con la medicina de la energía y dirige también una clínica en Guatemala, en donde trabaja en equipo con otros terapeutas. Su especialidad es la radiestesia. Así que recibe en este live todas las herramientas que necesitas para aliviar el agotamiento mental y físico derivado del estrés y de las múltiples tareas diarias que ocupan nuestro tiempo. Así que vamos a ver, a invitar a Rosario a que nos acompañe. Hasta Misiones, Argentina, Sonora, México, Dallas, Texas, a María también en Ecuador. Saludos hasta Santiago de Chile, Uruguay. Qué gusto enorme que estén todos acá y que podamos estar unidos en esta plataforma. Hola, Rosario, parece que lo logramos, pero no te veo. ¿Tú me ves? Yo sí te veo y me veo a mí también, pero aquí ya lo logramos. Y lo importante. Okay. Bueno, por favor, audiencia querida, gracias por la paciencia. Gracias. Déjenos acá en los comentarios si nos ven para que podamos continuar. Gracias. Muy buenos días para ti también, Ferluz, y para todos los que están acá y todas las personas lindas que se están reuniendo. Esto no entraba, no sé por qué, pero ya entró. Lo logramos. Fíjate que nos costó un poquitito, pero que fue posible. Y me encanta que lo hayamos conseguido porque nos traes un tema muy, muy importante, Rosario, sí, que es el agotamiento mental y físico, y que parece que esto es algo a lo que estamos casi acostumbrados y que está, parece ser normalizado. ¿Cómo hacemos o desde dónde viene ese agotamiento y que a veces parece tan difícil dejarlo a un costado? Mira, hay muchas situaciones que se están juntando para causarnos ese agotamiento, ese desgano. Ayer tuve una información muy linda que compartí también de primero desintoxicar nuestros órganos, porque hay personas que tienen intoxicada su área de cabeza, otros sus ojos, otros su tiroides, otros tienen intoxicado. Me refiero a que están comiendo alimentos que les están bloqueando ciertos órganos. Y este es un tema que la verdad nos ocupó toda una hora, pero es muy interesante porque entonces cada persona tendría que chequear con energía qué alimentos son los que le están cayendo bien y qué alimentos no le caen bien. Eso es lo primero, porque imagínate que una persona que está intoxicada de los pulmones, y no necesariamente porque fume, está intoxicada de los pulmones porque está comiendo lácteos y los pulmones no pueden procesar los lácteos. Entonces, esa persona se va a sentir que no puede respirar bien. Y una persona que no puede respirar completamente bien, necesariamente se tiene que sentir deprimida y que no está funcionando bien. Otra cosa que yo he encontrado muy común es que las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están encima de los riñones, la mayoría de las personas las tienen agotadas. ¿Y en qué tiene que que ver las glándulas suprarrenales? Bueno, cuando estamos dentro del vientre de mamá, es de lo primero que se empieza a formar, son las generadoras de energía. Las glándulas suprarrenales producen la cortisona del cuerpo, cortisol, producen adrenalina. Cuando viene el tigre a atacarnos, son las glándulas suprarrenales las que generan tanta energía para que huyamos del tigre. El problema es que nos hemos quedado viviendo en modo emergencia por mucho tiempo y las glándulas no están diseñadas para eso. Entonces, se botan, dejan de funcionar bien, dejan de producir cortisol y empiezan las personas con dolores articulares, dejan de producir adrenalina, dejan de producir muchas sustancias porque no están diseñadas para que vivamos en un estado de emergencia. Muchas personas están viviendo en un estado de emergencia, desde cosas simples como decirte una persona que se sienta a las 6 de la mañana frente a su computadora a trabajar y son las 9 de la noche y no ha terminado su trabajo, eso ya es vivir en modo emergencia, ¿sí? Una persona que está haciendo una actividad que le causa estrés, puede ser su trabajo, puede ser cuidar a sus papás, puede ser cuidar a sus hijos, puede ser cualquier cosa. El hecho es que estamos funcionando acelerados y ese no es el modus operandi de las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué síntomas podemos ir percibiendo para que las personas que nos están mirando puedan chequearse a ellas mismas? Cuando las glándulas suprarrenales no están bien, empieza a bajar nuestra producción de saliva y empezamos a sentir resequedad en la boca. Y sobre todo cuando nos despertamos en la noche, a medianoche, porque tal vez queremos ir al baño y tragamos, sentimos seca la garganta. Esa es una señal que no se está produciendo ya la suficiente saliva. Glándulas salivales. Pero también los ojos se afectan porque las glándulas lacrimales que lubrican la córnea ya no producen igual y ya por la tarde empezamos a sentir molestias en los ojos y es pura resequedad porque nuestras glándulas, todas, pero en especial las suprarrenales, no están funcionando. Yo he encontrado y aprendí y hay productos para nutrir las glándulas suprarrenales, por ejemplo, la vitamina B5, que se llama también ácido pantoténico, esa ayuda a fortalecer las suprarrenales. También hay productos que se llaman Adrenal Plus, Adrenal Support, que son naturales y son específicos para levantar las glándulas suprarrenales. Y hay personas que me dicen, es que no tengo ni ánimo de levantarme. Y yo les chequeo con el péndulo y les digo, claro, si tus suprarrenales están funcionando en 2 de 10. Wow. No tienes energía. Y eso es algo que todos tenemos que chequear. ¿En cuánto están nuestras suprarrenales funcionando de 1 a 10? Lo normal sería que funcionen en 10. Pero si estamos en 6, en 5, 4, estamos fatal. No tendremos energía. Otra cosa que nos quita la energía es la glándula, voy a otra glándula, tiroides. La glándula tiroides necesita que ingresemos al cuerpo yodo para que pueda producir su hormona, la tiroxina. Necesita tener yodo como su gasolina, su alimento. El yodo está en los mariscos, en los pescados, en el rábano, sobre todo en las algas marinas. Como yo no soy mucho de recetar mariscos, yo receto o que coma la persona más pescado, pero más algas marinas. A veces venden las algas marinas en bolsa para cocinarlas. Es como que estuvieras comiendo espinaca del mar. Pero también las venden en pastillas y se llaman las algas marinas que más se recetan para la tiroides son las que se llaman kelp. Y además tienen la ventaja que ayudan a tu organismo a que cada célula oxigene mejor. Es interesante. Cuando la persona empieza a tomar el kelp o empieza a comer más seguido pescado o rábano, empieza a sentir que su energía también sube y que su cuerpo empieza a adelgazar un poquito. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que su tiroides ha estado funcionando muy lento y esa es otra causa de agotamiento, cuando está la tiroides lenta. Otra causa de agotamiento es falta de sol. Nosotros somos como paneles solares y así como los gatos y los perritos, si los que tienen gatos y perritos observan, siempre van a ir a buscar un rinconcito donde pega el sol y ahí se van a acostar un rato. Ellos religiosamente buscan el sol para irse a acostar y recibir el sol. Nosotros, pensemos, somos como paneles solares que necesitamos recargarnos también de sol. Y la vida moderna nos ha contribuido a que cada vez recibamos menos sol. Y no hacemos el tiempo para ir a caminar cuando nos dé el sol. Sol, que nos pegue el sol, andamos tapándonos con bloqueadores. Y yo no sé qué es lo que más daño hace, si los bloqueadores, depende de la marca, o el sol, porque no es que vas a ir a caminar con el sol de la 1 de la tarde, pero sí puedes caminar en la mañana o en la tardecita, pero hay que recibir sol porque además la glándula pineal funciona por el sol, que nos provee vitamina D. Esa es otra cosa, el sol. La alimentación es como la gasolina, ¿verdad? De la cual ya hablamos. Si le ponemos a nuestro coche o a nuestro carro una gasolina mezclada con agua, no va a funcionar bien. Se va a detener a cada rato porque se va a arruinar a cada rato. Claro. Si no le damos el sol a nuestros paneles solares, tampoco estamos recargando por ese lado nuestro organismo. Las glándulas suprarrenales y la tiroides son muy importantes y también lo es las relaciones humanas. Si nosotros mismos analizamos cómo nos sentimos durante la pandemia o cómo nos sentimos en momentos en que nos hemos tenido que quedar dentro de casas por seguridad o porque algo pasó afuera o porque hay mucha lluvia, por lo que sea, esa sensación de aislamiento, de querer juntarte con tu familia, de querer juntarte con alguna amiga, de poder ir al teatro a ver una obra de teatro y reírte con el resto de la gente. El ser humano, por ser mamífero, es un ser social y necesita de las relaciones sociales para sentirse contento. Esa es otra cosa que alimenta. Vayamos chequeando, de todo esto vayamos chequeando. Y yo sé que hay muchas personas que no manejan péndulo, pero es fácil chequear con las manos, con kinesiología. Solo haciendo esto, yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿me cae bien en este momento un trago de whisky? Es débil la respuesta neuromuscular, entonces este gancho que estoy tratando de hacer aquí se rompe. Pero si yo digo, me cae bien ahorita, en este momento, el jugo de naranja que tengo aquí a mi lado, aunque yo jale con la misma fuerza, esto quiere decir sí. Entonces tú puedes chequear. Por ejemplo, ¿mis glándulas suprarrenales están en 10 en este momento? No, estoy chequeando las mías. ¿Están en 9? Sí. O sea, estoy bien. Me falta todavía un poquito para que estén funcionando bien y yo tenga la energía adecuada. ¿Qué otra cosa agota las glándulas suprarrenales y todo el organismo y nos hace sentir desganados, desmotivados y creemos que estamos deprimidos? Cuando, por ejemplo, estamos mirando mucha televisión o mucha computadora o estar revisando el celular y mirando, eso deprime. Entonces, es importante, si vas a hacer un trabajo, si vas a hacer algo, hazlo. Pero date tiempos intermedios, aunque sea para bajar a la cocina a dar un trago de agua o ir al baño y regresar y volverte a sentar. Sal un rato a tu balcón o a tu jardín. Es saber intercalar y saber descansar, porque de nada me sirve darles vitamina B5, darles adrenal support para las glándulas suprarrenales, subírselas hasta 10, pero ustedes no descansan. El cuerpo necesita equilibrio entre el descanso, el trabajo y la diversión también. ¿Cómo vamos hasta aquí? Fíjate que esto último tiene mucho que ver no solamente con lo que consumimos a nivel de alimentos, sino lo que consumimos, lo que hacemos el resto de nuestros días, lo que dices, el computador, los celulares, la salida. Fíjate que es un conjunto de cosas que a lo mejor lo minimizamos, pero el impacto que tiene es enorme. Es enorme, es enorme. Hay gente que me dice, yo ya no veo noticias, ya no más. Y tienen razón. Claro. Porque nutriendo su mente y su ser de noticias, porque las noticias, si no son dramáticas y tristes, y si tú ves los rótulos incluso de los en YouTube, por ejemplo, los que quieren que vean su canal, que son noticieros, tienen que poner una noticia dramática, porque si no, el público no va a entrar a ver la noticia. Entonces, dices tú, qué triste que nos hayamos acostumbrado a escoger solo cuando hay drama, y eso implica una escogencia nuestra también de sufrimiento. Eso es algo muy importante porque va en contra totalmente de las reprogramaciones positivas. Es diferente si yo, por ejemplo, para acostarme pongo, por ejemplo, un CD, voy a decir, que, de Louise Hay, que se llama 101 Power Thoughts. 101 pensamiento positivo. Y pongo el CD y me acuesto y empiezo a escucharla y empiezo a ponerle atención y, por supuesto, me quedo dormida, medio... Pero estoy nutriendo mi mente de algo que me va a ayudar a estar contenta, a estar en mejor estado al día siguiente e incluso esa noche para dormir. Porque en vez de estar durmiéndome con todas las escenas perturbadoras que acabo de ver en una película de televisión o de la compu, estoy llenando mi mente con pensamientos que me van a ayudar. Y me pregunto, ¿por qué escogemos cosas que nos perturban? La mente, el corazón. Fíjate que es tan sensible el cuerpo, de verdad. Yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, en alguna ocasión fuimos al cine. Fuimos a ver una película que se llamaba algo así como un asteroide que le iba a pegar a la Tierra. No es que mis hijas fueran chiquitas, pero eran como de 14, 15 años. Entramos al cine a ver la tal película y yo a mí, cuando iba como a la tercera menos de la película, le digo a mis hijas y a mi esposo, me voy a salir porque siento que me va a dar un infarto. Me tuve que salir porque yo me tenía que cuidar y yo sentía que mi corazón latía a 1000 por hora. O sea, algo debo haber vivido yo similar que me contó por la película, pero yo sentía que me iba a dar un infarto. Entonces yo me salí del cine y los esperé ahí afuera que terminaran ellos de ver la película. Y por supuesto ellos salieron diciendo, buenísima la película. Pero es lo que nos han enseñado, ¿no? Hoy día, por supuesto que no elijo películas ni violentas, ni no, porque nuestra mente se engancha en esa energía y claro, sigue produciendo una misma energía, que podríamos llamarle también un egregor, ¿verdad? Una masa de energía que se va juntando todavía la energía más negativa de todos y se forma una masa más grande que la masa positiva. Y hoy día yo me atrevería a decir que de cada 10 personas que atiendo, 9 me dicen, estoy deprimida, estoy agotada, no quiero hacer nada, no quiero salir, no me quiero relacionar, tengo solo ganas de dormir, de ver televisión y Rosario, ¿qué me pasa? Entonces, tal vez hoy lo que yo estoy dando es muchas opciones que pueden revisar. Hay personas que han salido que están desnutridas y me dicen, es que estoy deprimida. No, mi amor, le digo, estás desnutrida, que no es lo mismo. Wow. ¿Cómo no vas a estar deprimida si estás desnutrida? Hay otra persona que me escribe el otro día y me pone, Rosario, tengo un dolor de cabeza que ya no aguanto. Dígame si voy al hospital o no. Le digo, mira, lo que pasa es que estás deshidratada, por favor, ve a hacerte un medio vaso de jugo de naranja, medio vaso de agua y le agregas unos granitos de sal y te lo tomas. Y mañana te compras unos, ¿cómo ya se me fue? Un Pedialyte o un suero oral y lo estás tomando durante todo el día para que vuelvas a poner en orden tus electrolitos, tu líquido que entra y que sale del cuerpo, que está en equilibrio. Entonces, ella ya se iba a ir al hospital y estaba deshidratada. Mira, qué importante es que o manejemos esto, o manejemos esto, porque somos entonces nosotros los que tenemos el poder de chequear. Cuando esta señora me escribe y me dice, ¿será que me voy al hospital? Y yo solo agrego mi péndulo y la intuición, ¿verdad? Que se va desarrollando tremenda y le digo yo, no, estás deshidratada. Estoy segura que ya está bien. Y se iba a ir al hospital. ¿Qué le iban a hacer en el hospital? Ponerle un suero y cobrarle a saber cuánto. Fíjate que son cosas y acciones pequeñitas, pero que tendríamos que hacer a diario. Sí, y que todos tendríamos que aprender a sentir, no, hoy no he tomado suficiente agua. Aprender a tener tu pachón de agua a tu lado y saber que ese pachón te lo tienes que acabar, es un litro en la mañana y que vas a llenar otro para en la tarde. Y que así como decía el doctor Emoto, y si puedes agarrar el agua y poner una música divina que la llene de energía preciosa para que cuando entre a tu cuerpo, entre con unos cristales lindos, entonces hacemos también una diferencia. ¿Verdad? Claro que sí. Rosario, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan preciosa. Tenemos preguntas muy interesantes por acá. Quiero leer un comentario que nos hace por ahí alguien y dice, yo no veo noticias desde la pandemia. Fíjate que esta persona decidió. Qué sabia, qué sabia. Porque entonces ella decidió unirse a la energía que va a intentar y que está pensando y creando en positivo. Qué bonito, la felicito. Totalmente. Tenemos un mensajito de luz desde Argentina que dice... ¿Es importante estar descalzos todo el día? No, no, pero sí es muy bonito y muy bueno que un ratito salgas a la gramita y pongas tus pies descalzos, ya sea en la tierra o en la gramita, que hagas tierra. Se me olvidó decir eso. Eso también es importante, que cuando salgas a recibir el sol, hoy día les están poniendo zapatos a los gatitos y a los perros, y digo yo, híjoles, los están desconectando de la tierra, ¿qué pasa? Cuando salgamos al sol, por favor, si salimos a nuestro jardín, quítense los zapatos, un ratito. Es un rato para reconectar, ¿sí? Muchas gracias por responder. Francis nos da un mensajito, ¿es normal que desaparezca por meses la menstruación a los 42? En tu caso, no. En tu caso, valdría la pena hacer un diagnóstico porque no es normal. Tendríamos que chequear qué es lo que está alterando y corregir ese organismo completo, ¿verdad? Porque somos integral. No es normal. Para ti, no es normal. Gracias, Rosario, por responder. Marta nos pregunta, ¿y cuando aparece la menopausia, me siento mucho más cansada y tengo el sistema nervioso más alterado? Te sorprenderás si te digo en tu caso que no es la menopausia, que hay que hacer un diagnóstico para ver qué te está haciendo sentir así. Además, es una creencia que tenemos también, que porque cada vez que nos venga la regla o cada vez que nos venga la menopausia vamos a estar insoportables, eso es mentira. Esa es una creencia a la que la hemos hecho real, pero no es válida. La menopausia trae muchas cosas buenas también y no necesariamente nos tenemos que sentir así. Eso no es menopausia lo que tú tienes. Gracias, Rosario, por responder. Tenemos por acá... Ana dice, ¿se puede uno mismo medir la energía de las suprarrenales? Claro que sí. ¿Y saben qué? Se me ocurre otra cosa más. Los que manejan péndulo es nítido, los que manejan kinesiología también lo pueden hacer así, pero si no, pueden hacer 10 papelitos con el número 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como que fuera este Kleenex, un papelito con un número. Pónganlos, háganlos un dobladitos y los revuelven y dicen, para mi mayor beneficio, quiero saber en qué nivel de 0 a 10 están funcionando mis suprarrenales para mi mayor beneficio. Y escogen uno. Esa es la respuesta y no lo duden. Gracias, Rosario, por responder. Nos hacen otra preguntita. Me causa gracia porque es lo contrario. Dice, buenas tardes, un saludo. Tengo demasiada energía. Toco a una persona y la descarga se siente tan fuerte. ¿Qué podría hacer? No es demasiada energía. Aquí hay algo más que hay que revisar. Si tuvieras demasiada energía, querría decir, también podría ser que las suprarrenales estén funcionando en acelere, aceleradas, que se les... La medida se fue al acelere, igual como la tiroides, se puede ir a un hipertiroidismo. O sea, sí valdría la pena chequearte tus suprarrenales y tu tiroides, pero cuando uno toca algo y hay electricidad, no necesariamente quiere decir que hay mucha energía. ¿Sí? Bárbaro, gracias Rosario por responder. Marcel dice, ¿se puede sanar de la anemia? Claro. Creo que sí, por supuesto que se puede sanar de la anemia. En algunos casos, como en tu caso, es emocional y hay que trabajar esa área, porque no se sana desde el punto de vista físico. En este caso van a haber otras causas, pero la primera causa que hay que trabajar es emocional. Bárbaro. Raquel pregunta, ¿cómo puedo sacarme los nervios y la ansiedad? Bueno, tus nervios, para empezar, necesitan nutrirse con complejo B. Vienen bastante afectados desde que estabas en el vientre de tu mamá. Entonces, hay que nutrirlos. Y los nervios, el sistema nervioso, se nutre, en este caso, que está así, con complejo B a diario, 50 miligramos diarios, mira por cuánto tiempo, para repararlo. Un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no lo vas a creer, pero son 9 meses de tomar complejo B a diario para repararlo. Si tú paras de tomarlo antes, no lo vas a reparar y vas a seguir mal siempre. Muchas gracias. Pau nos dice, ¿se puede sanar la alopecia areata? Gracias. Sí, sí se puede. Sin embargo, yo he tenido varios casos y es un proceso largo. ¿Por qué? Porque yo he encontrado casos, y estos son casos que yo he vivido, donde las personas han vivido en vidas pasadas momentos en que o les cortaron la cabeza o las agarraron del pelo y les volaron la parte del pelo o del cuero cabelludo. Entonces, hay razones fuertes para este tipo de situaciones, como en todo, ¿verdad? Porque puede haber pasado cosas muy fuertes también con cualquier otro órgano del cuerpo, pero yo he tenido casos de alopecia y sí, tienen que ver en general con vidas pasadas o con ancestros a quienes los llevaron al patíbulo o los llevaron a la horca, y eso es lo que estás denunciando al no tener el pelo. Wow, qué interesante. Fíjate. Fíjate. Nos dicen, ¿cómo puedo recuperar la alegría? Necesitas sol. Ay, tú eres muy artista. Además, si no sacas tu arte al exterior, no vas a recuperar la alegría. Eso me faltó hablar. La creatividad la tenemos en el alma, dentro, como en el corazón o por ahí. Y si no expresamos para lo que somos buenos, si nos gusta tocar violín, si nos gusta bailar, si nos gusta, tenemos que hacerlo porque eso nos da alegría. ¿Qué te gusta a ti hacer? Hazlo, porque eso te ayuda a recuperar tu alegría, te ayuda a recuperar tu alegría el sol, te ayuda a recuperar tu alegría subir tus glándulas suprarrenales, subir tu tiroides, tomar más agua, comer mejor. Mi amor, no. Te hago un diagnóstico en la clínica. Mira, fíjate, estoy fascinada, Rosario, con todo esto que nos cuentas, porque son cosas que podemos hacer, son cositas pequeñas que podemos, si no las hacemos, empezar a implementarlas ahora mismo. Así es, porque además, fíjate que ahorita el hecho de... estamos en un momento en que estamos recuperando la conexión con nuestra tierra, con nuestros alimentos, con nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a cuidar más? Porque venimos de una era en que se descuidó tremendamente. Entonces, retomemos el cocinar cosas ricas, simples, pero que tú sepas que le estás dando a tu cuerpo lo mejor. Hasta la tela tiene que ver. A veces tú te pones una blusa, tal vez de poliéster, digo yo, y la sientes horrible. Y te la tienes que quitar porque si no te bloquea la energía y tienes que ponerte algo que tú digas, ¡ay, que esta blusa tan rica que la siento! Hasta eso nos bota la energía. ¡Qué bonito! Wow. Hay que empezar a modificar, a hacer estos cambios chiquititos, pero fíjate que seguramente a largo plazo, además, va a haber una diferencia. Es animarnos. Quiero agregar algo que es muy importante y es el ejercicio. Fíjense que yo lo veo en mi carro. Mi carro es híbrido. El carro va funcionando, primero porque cuando necesita gasolina, pasa la gasolina al motor. Otra parte que lo nutre es que se va cargando la batería, los paneles. Pero hay otra parte que es el movimiento de las ruedas, también nutre el motor. El movimiento. Y por ahí recuerdo yo una fórmula que aprendí cuando era chiquita de álgebra, que la energía tiene que tener en su fórmula movimiento. Entonces, si estamos viviendo sedentarios sin hacer ejercicio, no puede haber alegría porque no hay movimiento que genere energía. Chicos, hay que hacer algo de ejercicio. Me encanta, Rosario. Qué hermoso ha sido tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias a todos por sus preguntas, por estos comentarios. Les recuerdo que este video... ¿Me escuchas? Sí. Ok. De pronto te perdí. Quiero recordarles a todos que este video va a quedar en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que también lo van a encontrar acá en el feed de Rosario y en el de Mindalia-com. Así que quedaron muchas preguntas aún sin responder. Pueden dejarlas por allí, que si Rosario en algún momento puede pasar y responder alguna de ellas, lo hará con mucho gusto. Rosario, te invito a que cierres este espacio maravilloso que hemos creado en conjunto el día de hoy con broche de oro. Gracias, gracias. Yo es una invitación porque hemos perdido por alguna razón en muchos momentos como el sentido de la vida, y la vida es mágica, es maravilloso. Mientras más aprende uno dice, híjoles, sé menos. Cada vez te das cuenta que es tan grandioso. Y tenemos que aprender, pero para eso tenemos nosotros que estar bien. Y si para eso tenemos que hablarnos bonito, nutrirnos bien, salir al sol, hacer ejercicio y cuidarnos, y todo eso que hablamos hoy nos va a ayudar a que nos sintamos y digamos, ¡ay, qué bonito! Amanece otro día y siento una cosa aquí encendida, bonita. Así que todos tenemos que estar bien, sobre todo después de estos momentos difíciles que nos tocó vivir. Necesitamos hacer lo que sea necesario para que cada día que tengamos sea bonito. Me encanta, Rosario. Un abrazo enorme para ti y para todos los que nos acompañaron. Igualmente. Chao, chao. Hasta pronto. Bye. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.